¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Francisco, bueno, ¿esperabas este resultado que yo le pongo el adjetivo de contundente? Nosotros, aunque el radicalismo llevaba dos candidatos, digamos, dividido, esperaba porque, digo, palpaba un alto nivel de acompañamiento. De hecho, yo tengo en primer lugar que agradecer a los candidatos a concejales, a los militantes que con un clima no favorable, no amigable, estuvieron trabajando en esta campaña. En segundo lugar, a la gente que nos votó, porque la verdad, había gente que se había comprometido y todo el mundo fue a votar, ¿no? Entonces, quiero ese agradecimiento. Y bueno, en eso de transitar la calle y todo eso, yo recepcionaba algo que es importante para un político, que es el cariño de la gente y además el recuerdo de una buena gestión. Así que esperaba un buen resultado y bueno, por suerte se dio, ¿no? Y a nivel provincial, la victoria de Martín Berongaray, ¿cómo la analizás? Bueno, no, yo nunca tuve dudas, o sea, uno hace un mapeo de toda la provincia y dice, bueno, acá vamos a ganar, acá vamos a perder, con esto compensamos esto otro. De hecho, cuando los primeros resultados parecían que no acompañaban, yo dije, bueno, pero esperemos porque faltan entrar de localidades donde nosotros sabemos que nos va a ir muy bien, ¿no? Entonces, no tenía duda. De hecho, cuando el cierre de campaña, la dirigencia nacional, con algún grado de preocupación, preguntaba cómo vamos a andar. Vamos a andar bien en lo local y vamos a andar bien en lo provincial, ¿no? Nunca dudé del triunfo de la Unión Cívica Radical y de la gente del Regen y del socialismo que nos ha acompañado, que nos iba a ir bien. Incluso la victoria en General Pico, donde era, bueno, territorio ahí de Martín Maquieira. Bueno, era si se quiere, un lugar de una prueba de laboratorio, porque nosotros teníamos expectativas de que al tener tres candidatos, sabíamos que nos iba a llevar a perder la intendencia y nos iba a llevar a ser competitivo en la provincial. No sabíamos cuánto, pero indudablemente a tener tres candidatos que iban como colectoras del candidato a gobernador, bueno, eso sirvió, ¿no? Pero bueno, lamentablemente con el diario del lunes, si hubiéramos tenido una o dos listas y no tres, hubiéramos impuesto el candidato intendente. Francisco, no fue una estrategia ir con tres candidatos ahí, sino que se dio así. Se dio así, es cierto, no fue una estrategia. La estrategia fue y sirvió el haber habilitado los tres candidatos a ir con el candidato a gobernador y no haber restringido la boleta. Pero en lo personal hubiera deseado que, bueno, hubiésemos tenido alguna lista menos y hubiéramos tenido un candidato a intendente del radicalismo. Francisco, ¿cómo se trabaja ahora con Martín Arduin y Federico Roiman de cara al proceso que viene del 14 de mayo? Bueno, en primer lugar decir que ni bien, digamos, se tuvieron los resultados electorales, ambos me llamaron para felicitarme, después ambos fueron al comité. Yo he dicho, en una interna de estas características no hay vencedores ni vencidos. La sociedad ha dicho quién va a representar a Juntos por el Cambio y además ha hecho la grilla de los concejales y diputados. Bueno, ahora tenemos que descansar dos o tres días porque ha sido esto una campaña extenuante, sobre todo por las características del clima de estos días. Sí. Y después, bueno, es un desafío importante. Yo creo que va a ser una elección sumamente polarizada la que viene. Acá va a haber, la gente se va a volcar hacia uno y otro. No va a ser una elección fácil, ni para el candidato oficialista, ni para nosotros. Va a ser una elección que, bueno, la gente va a elegir entre dos ex-intendentes. Esto es así, o sea, dos entre dos gestiones. Yo creo que va a comparar esas cosas. Nosotros estamos convencidos de que podemos ganar como consecuencia de que creo que en esta elección también la ciudadanía valoró la experiencia, el ofrecer un listado de concejales jóvenes que se va a replicar si somos gobierno a nivel provincial, una mezcla de experiencia y juventud. Nosotros le damos mucho valor a la formación de los equipos y a la formación de los de los funcionarios, o sea, al equipo de funcionarios, porque digamos uno rescata de que para que la municipalidad funcione bien no es una cuestión del intendente solamente, es una cuestión de que el intendente tenga un equipo que trabaje con intensidad muchas horas, que esté comprometido y además no funcione como compartimentos estancos entre las distintas áreas, sino que un área se comprometa en colaborar con otra área, ¿no? Así que nosotros estamos convencidos de que se puede llegar a ganar Santa Rosa, estamos convencidos que vamos a ser competitivos a nivel provincial también, porque bueno, no es fácil ser oficialista hoy, la situación socioeconómica es una situación muy compleja, digamos los salarios no acompañan a la inflación, hoy los argentinos están teniendo y en La Pampa esto no escapa, dificultades socioeconómicas, y esto no favorece a contexto socioeconómico, no favorece al oficialismo, ¿no? Francisco, la lista de concejales, ¿cómo queda con este resultado? ¿Va completa tu lista? No, el PRO incorpora dos concejales en los primeros seis. Ah, claro, porque obtuvo el 32%, más del 25%, superó. Sí. Bien. Sí, sí. Reutemann no, la lista de Reutemann no. No incorpora ninguno. Bien. Y la última que te hago, ¿ha tenido repercusión nacional? La primera elección que abre el proceso electoral de acá a octubre o noviembre en todo el país. ¿Te ha llamado algún dirigente nacional? ¿Has estado en conversación? Anoche vino gente de Gerardo Morales, vino Martín Lustó y llegó por cuestiones climáticas un poco más tarde, después fue al museo de Morales, fue Facundo Manes. Ah, estuvo Manes. Que vino y estuvo Facundo Manes, no llegó al acto, al pequeño acto que se improvisó en el comité, pero después sí se hizo presente a comer unas empanadas y a saludar a Martín Berongaray y a saludarnos a nosotros, ¿no? Y sí, tengo felicitaciones que van desde Chubut hasta Misiones, ¿no? Yo he sido diputado nacional y, por supuesto, con los cuales he compartido de distintas provincias, me han felicitado. Y también me han felicitado justicialistas, que o uno comparte la Cámara o ha tenido... porque, bueno, creo que hace falta recrear un espíritu de conciliación y democrática que escasea en la Argentina y creo que nos ha hecho retroceder, ¿no? ¿Y la UCR queda bien posicionada para lo que viene, para los procesos electorales que se abren? Bueno, la Unión Cívica Radical creo que, a nivel nacional es un espaldarazo. Me parece que tiene que servir para reflexionar a nivel nacional que, la importancia de la Unión Cívica Radical para de alguna manera contribuir a una coalición de gobierno que funcione, y esto significa respeto de todos los partidos políticos, ausencia de un verticalismo exacerbado, tratar de conciliar la diversidad. La diversidad es una fortaleza, no es una debilidad. Y cuando se instala el pensamiento único, bueno, yo creo que tarde o temprano el fracaso se encamina, ¿no? Entonces, creo que esto le sirve a la Unión Cívica Radical, está en la dirigencia nacional, aprovecharlo o no aprovecharlo, pero urge que los dirigentes de todos los partidos estén a la altura de las circunstancias, porque la confrontación y la brecha que se profundiza sirve electoralmente, pero no sirve ni para gobernar ni para sacar a Argentina del estancamiento que estamos viviendo. Bien, Francisco, no sé si quedó algo, sino gracias como siempre por estos minutos con Kermés. No, agradecer a los colaboradores, a todos los voluntarios que nos acompañaron en esta campaña, que lo hicieron no solamente por los candidatos, sino porque reconocen la importancia de la Unión Cívica Radical en los momentos difíciles que atraviesa nuestro país, y siempre ha estado presente. Agradecer a las otras fuerzas políticas que también integraban la lista, que es el Partido del Frente con Claudia Giorgi y el Socialismo que preside Solana, y agradecer a toda la gente que nos acompañó con su voto, que de alguna manera, en una elección no obligatoria, bueno, demuestra interés, preocupación y ganas de participar en los momentos que hace falta mucha participación. Bien.